Hola, soy Pilar Sanabria y bueno, me imagino que reconoceréis esta voz porque llevo muchos años delante de los micrófonos en Onda Cero Radio. Pertenezco a Poetas por el Clima y para mí es un placer pues recitaros este poema bajo el título Concededme, que lleva una cita de Vicente Aleixandre. La cita dice: Nadie puede ignorar la presencia del que vive. Y este es el poema. Seguid concediéndome la nata de una pluma, la fraudulenta sonrisa de azufre de las hienas, los leones heridos por la espina seca del candor de la sabana. Concededme todavía el regaliz amado en la piel de las serpientes, el viso de la niebla que con su rumor levanta el río en un amanecer de cobre. Concededme la oprimida saliva polar para salvarla sobre sus espejos. El latente pez de polvo ámbar que abona la timidez de los desiertos, el escarabajo que estruja los huesos de esmeralda de la selva y su inocencia. Concededme todavía la tela del mar, carbunclo esparcido, con su vestido de fragor o de mudez agraz, porque amo la playa engendrada de nardos, la pujanza de las criaturas que existen embriagadas en mi sangre. Los pájaros fértiles que crujen besando un labio verde, desoyendo el relámpago que abolió las rosas. Así vendrá entonces la quietud más honda para la espuma y el hombre, resonando sobre su enigma, abonará de esperanza sus venas más tempranas, irguiéndose sobre las sombras.